Hola, mi nombre es María del Carmen Mariani, soy profesora de Lengua y Literatura, ya jubilada. Trabajé muchos años en la Escuela Monseñor Angelelli de Saavedra, a las 5 del 15, a quien amo con todo mi corazón. Me hago eco de este reclamo colectivo para saber dónde está, quiénes lo tienen, quiénes lo retienen a Santiago Maldonado, y exijo la aparición con vida. Felicito por este medio a la Radio Naranjo en Flor y me honra totalmente estar en contacto con ustedes. Muchas gracias. Soy María Emilia de Bragado. Veo todos los días a mi familia. Santiago, hace casi un mes que no. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Martín Piris, docente de la Ciudad de Buenos Aires, y exijo al Estado Nacional la aparición con vida de Santiago Maldonado. Ya. Hola, soy Moni Topacio. Estoy en Radio NEF haciendo la voz de Buenos Aires. Y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Mi nombre es Nahuel, estoy en la ciudad de Puerto Madryn. Actualmente no estoy militando en ninguna agrupación, pero me sumo al reclamo nacional e internacional para que Santiago Maldonado aparezca con vida. Mi nombre es Norma Camino y exijo ya la aparición con vida de Santiago Maldonado. Aparición con vida ya. Al pedido de aparición con vida de Santiago Maldonado. Mi nombre es Ramón Antonio Díaz y hablo de aquí del distrito de 3 de febrero, Pablo Podestá, Buenos Aires. Hola, soy Silvia Larrufa de la agrupación 7 de Mayo. Un saludo a Radio NEF y estoy en Monte Castro y me pregunto dónde está Santiago Maldonado. Aparición con vida ya. Saludos. Hola, soy Verónica y quiero la aparición con vida de Santiago Maldonado. Es el colmo que hoy desaparezcan. Libertad ya. A Santiago Maldonado, con vida.